Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con la historia que cada semana nos lleva por distintos pasajes del pelambre en Cita con la Historia. Muy buenas tardes y, bueno, no me queda nada más que decir. Ya lo dijo todo ya este señor. En realidad este es un no programa, un antiprograma, un contraprograma. Pero es que está bien, pues era la esencia de este programa, hacer algo más educativo, cultural, informativo, pero formativo. Sí, esa siempre ha sido la idea. Y bien documentado y respetuoso y todas esas cosas. Respetuoso no sé, pero después del último programa. Ninguna de las anteriores. En el cual creo que tenemos prohibida la entrada a cualquier museo que exista en este país. Y no solamente en este país, también en Bolivia. Ah, ya. Pero no importa, vamos a fundar el Museo Marítimo Bolivia cuando tenga la costa de Antofagasta. ¿Mañana? Sí. Ah, qué bien. Porque el Papa lo dijo. Cierto. Y si el Papa lo dice, yo como buen católico, tengo que obedecerlo. Mish. ¿Y de cuándo acá? ¿Cuándo? Ni siquiera lo quisieron bautizar. Sí. Que no me haya querido bautizar mi cura confesor es otro cuento. Dijo, ¿cómo voy a confesar voy a bautizar a este demonio? Pero me confiese, me dio la absolución papal. ¿También? También. No puede ser. Bueno. Pa' que vea. Oiga, cuente. A propósito de esto, ¿usted sabe que... ¿Usted sabe? ¿Qué sé? No sé, po. Hablando... Que su tía tiene una sobrina. No. Sí, pues. ¿Y cuántos años tiene la sobrina? ¿Cómo? 190. No. Bueno, su sobrina de su tía, que viene a ser prima suya. Ya. Y prima hermana, me dijeron que era. Ah, peor, ya. Ella nació como 40 minutos después del Big Bang. Ya. Porque el Big Bang fue causado por su tía. Cuando jugaba la pelota con su otra tía. Claro, claro. Jugaba con la tía Kena. Saludo a Castillo Wolf. Si quieren ver una momia del Sahara, oiga, no nombre el Castillo Wolf, que es digamos es como el dormitorio de invierno de mi tía. Arribita tiene una casita que una mejorita que le arrienda a unos de Santiago, dice. ¿Ah, sí? Sí, arribita ahí en el cerrito. Les dice por si quieren venir. Claro. Que antes había instalado ahí unos cañones con los que jugaban con unos barquitos. Y tenía una tortuga. También. Se le perdió la tortuga. Que la tortuga de D'Artagnan se le escapó. La tortuga de D'Artagnan. Eso fue cuando le invitaron a la tortuga a hacer ese programa en la televisión. De ahí salió. Claro, de ahí salió. Y se fue y ya triunfó y nunca más regresó. Dicen que esa señora cuando está en la torre del castillo pone siempre, tiene un long play, tiene un tocadisco. Y pone siempre un disco del Puma Rodríguez. Dice que es el favorito de ella. Pero murió el Puma. No, si no ha muerto el Puma. Murió. No ha muerto. Murió la semana pasada. ¿Y cómo ha muerto? El que murió fue Omar Sharif. Él fue ayer. Y antes de él fue la Peggy Cordero. Ah, sí, también. Sí, eso fue antes de ayer. Sí. Bueno, uno de estos días. uno de estos días. Que es, no sabemos qué día, pero uno de estos días fue. Pero pongámosle así ordenadito, pongámosle que ayer y anteayer. Ya. Queda bonito. Claro. Pero ella escucha hace el ya Puma. Como semana. Ella escucha el Puma. Le gusta. Pero el Puma está muerto. No está muerto. Sí, murió. Está vivo. Murió. ¿Y cuándo murió? Una semana antes que... que todos los otros. Que los otros. Sí, una cosa así. Pero murió... Dejó de respirar. Ya... Sí, pues. Sí murió. muriendo. Lo que es la cosa. Así es. Un día esto le va a tocar a usted. En cambio, su tía va a seguir viva. Pero bueno, ella esa tiene... vieja, aparte de fea... Oh, y, la que vive en el vieja... No, su tía suya, ah. Usted. Aparte de fea y vieja... ¿Qué más? Las tiene todas, en realidad. Y pero ella, le... ella siempre... Usted tiene que reconocer que ella siempre le tenía algo. Cuando usted iba. Ah, claro, en pleno invierno ella quería meter una Coca-Cola helada. La casi heló congelada. Durante todo el verano. Iba en verano... Café hirviendo. Tenía mano el termostato la señora, ¿por qué le llamaste? Vieja cocina mala, sucia, impúdica, inmoral, indecente. Pero nos regalaba wifi. Sí, teníamos wifi. Gracias a un niñito que tenía una bolita, sí, en la mano. Sí, lo que es la vida. Bueno, pero como le digo... Ya, tiene una sobrina. Ella estaba en el Rosario aquí, y la sobrina predilecta de ella está en el Rosario de allá. ¿Y cuál es el Rosario allá? De Puchuncaví. Puchuncaví. ¿Usted ubica por esos lados? Alguna vez fui, cuando pasaba en el bus de vuelta de Petorca. Ah, ¿el expreso? Sí. Ah. Se metía ahí, no sé por qué se mete por ahí, después baja a Quintero. Sí. Bueno, porque viene de... Igual que los indiecitos antes. Viene de Catapilco, pasa por Puchuncaví y sigue para abajo. Claro. Con la variante de que ahora se pasa por Concón y no pasa por Quillota. Claro. Pero así era la cosa. ¿Y por qué había que pasar a Puchuncaví? Porque Puchuncaví es un lugar que podríamos llamarlo como un tambo mayor en el camino. Está a una jornada de Catapilco y a una jornada de Quillota. ¿Catapilco también era un tambo? Catapilco también es un tambo. ¿Pero no tan grande como...? No tan grande, pero también es un tambo. Pero es un tambo perdido. Porque no, no. Tango perdido. Tango que me hiciste mal. Y sin embargo, ¿ese? No. Un tambo perdido. ¿Y cómo calera de tango? Pero ese es tango, no tambo. Pero es un tambo. ¿Y por qué se llama tango? Porque los indiecitos españoles no sabían decir tambo y decían tango. ¿Y bailaban tango? Y bailaban tango. Tango apache. Tango porque apache. Época de indiecitos. Tango Apache. ¿Tango Apache? ¿Quién? Esa era una canción también, pero... Un estilo de tango. Pero eso, hay una canción que se llama así, no sé quién es. La he visto en disco 78 en la discoteca que hay acá. En los 78 está el Tango Apache. Pero bueno, la cosa es que Puchuncaví, tenían que pasar por Puchuncaví. Claro. Si bajaban por la costa viniendo, sí, desde el norte. O sea, por la costa o por el interior. Porque venían por Petorca, La Ligua, Catapilco, ¿ves? ¿Igual que La Porteña? Igual que La Porteña. Solamente que no daban la vuelta por Cabildo, sino que pasaban derecho por la Quebrada del Pobre. Ah, sí. Y cruzaban por Valle Hermoso y quedaban en La Ligua. Esa vuelta debería dar La Porteña. ¿Cómo esa vuelta debería darla? O sea, no debiera dar esa vuelta, digamos. No debería dar la vuelta por Cabildo. Claro, eso. No, debería meterse. Se ahorraría una hora. Como dos horas. En Cabildo, ahí metido en el terminal, esperando ahí que alguna vez llegue un pasajero a ese terminal. ¿Por qué hay un terminal en Cabildo? No entiendo. Porque esa era la estación del ferrocarril. Pero ¿para qué hay un terminal si no hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie y los cabildanenses? Nunca toman la micro ahí, la toman afuera. No entran al terminal. Sí, entran al terminal y toman la micro ahí. Y venden pastelitos de choclo, y venden cuchuflis, y venden sándwiches de palta con no sé. Donde venden pastelitos de choclo es donde para el bus Alicahue. Ahí sí venden. ¿Y a dónde para el bus Alicahue? En el ahí restaurante en el... Primar. No, para, no, pues si para en el 21. Ah, no sé, yo sé que hay un restaurante ahí. Pero hay un montón de restaurantes. Y son, mira este, los restaurantes que son. 5 estrellas, pues. Bueno, también tienen a veces como 20 estrellas. Una Carolina 3 estrellas. Pero a lo que yo me refiero es que son, como decía mi abuelita antes, son casas de tambo. ¿Ves que son todos tambos? Pero no, si hay restaurantes buenos por allá. Sí, pues sí, eso, ¿qué tiene que ver eso? Lo están llamando ya el restaurante que no está haciéndole mala propaganda, mala difusión. Hay uno que se llamaba el Cuartito Azul, Los Pinos. El Cuartito Azul, hay mucha historia. Todos tienen historia, sí. Que se podría novelar. Todos los restaurantes de Cabildo tienen cama y petaca. Igual que el Balsoja en Petorca. Sí. Bueno, restaurante el Balsoja. ¿Cómo sabe usted? Lo voy a acusar. Así que anduvo por allá en el bar. Pues si me quedé al lado de la casa casi. Lo voy a acusar. Ya sabía. Prepare el lomo. Sí. Pero bueno, vamos a ir a una pausa con Nescafé Dolca. ¿Nescafé Dolca? Sí. No, sí, es café de espino. ¡Café de espino! Sí. Café de espino, la chilenita. La gente no sabe hacer café de espino. Ahora no. Habría que enseñarle la receta. Pero también ahí en la tostaduría El Sol, en el centro de la ciudad, uno compraba también café de higo. ¿Cómo se hace café con higo? Sí, se hace café con cualquier cosa que se tueste y se muela y se haga harina, es un café. Ah, bueno, sí. En realidad. Se compraba café en grano original, legítimo, de Colombia, porque de Colombia siempre llegaba el tradicional café, el café en bolsitas, que es puro café. ¿Ya? Y ese se mezclaba con, en partes iguales, con café de higo y con café de espino, y se lograba la mezcla perfecta. ¡Mish! ¿Y con castaña no se puede hacer? Se lo puede hacer hasta con cuesco de durazno. Pero no saldría nada con el cuesco de durazno. ¿Cómo que no? Se tuesta, se muele. Tiene el café de durazno. Voy a hacer la prueba. Haga la prea. Y volvemos después de una... Y puede aprovechar ahí mismo y hacer mote mate. Pelado el mate. Calentito. Porque así se come. Ayer en mi casa hubo de postre, a la hora del almuerzo hubo mote mate. ¡Mish! Porque uno está un día entero ahí preparando el mote mate, porque así se hace y eso se demora. Y uno va a su casa esperando sopaipilla y no hay sopaipilla. No, porque no llovía cuando usted fue. Debería igual, porque en alguna parte del mundo está lloviendo. Mejor escuchemos a Magda cantando Silferado. ¿Quién es Magda? Una cantante calva. ¿Italiana? No. Escuchemos a la bendita señora cantando Silferado con F. Soy como una tarde gris y me siento infeliz. Si tú estás triste, soy un lucero fugaz que ya no brilla más. Si tú estás triste, dicha entera, si vuelves a sonreír, así soy de nuevo feliz. Soy una ola del mar que se perdió al llegar. Si tú estás triste, soy la canción que cayó y al dolor inventó. Si tú estás triste, pero soy el mejor día de la primavera. Bien, ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, conversando sobre la sobrina de mi tía, en realidad. No había otra. Y todo porque esta bendita sobrina se vino a vivir a Puchuncaví. No. Su tía la instaló allá, porque también es parroquia del Rosario. Entonces, ¿sí? Todo eso es en familia. Pero yo algo sobre esa parroquia, yo nunca me podía explicar el por qué esa parroquia tiene los libros de Purutún, que es una localidad totalmente, igual está lejos. Requete lejos. Recontra lejos de Puchuncaví. Pero es que antes las parroquias tenían territorios muy extensos, enormes, sí. Territorios. Por ejemplo, la parroquia de Casablanca. Claro. Que era un terreno que hoy día corresponde a básicamente las provincias de Valparaíso y Marga, claro. Excepto Limache y Olmué. Junto con Casablanca. Entonces, eran territorios muy extensos. Y el caso de la parroquia de San Nicolás de Purutún venía desde la costa, o sea, desde la mar océano del sur hasta lo que es ahora, digamos, al frente de lo que es el actual, para ubicarnos mejor, frente al actual túnel de la Calavera. Por su lado, yendo para Yayay. Claro. Y entre el río Aconcagua por el sur y la cordillera del Melón por el norte. Claro. O sea, que es el cordón de cerros que divide a, digamos así, a Calera de la Ligua. Claro. Entonces era un territorio muy, muy amplio. Pero, bueno, Purutún originalmente debió haber sido puesto como cabecera de parroquia porque debió haber tenido una buena cantidad de población. Ahora recordemos que está cerca de Quillota, y al establecer una parroquia al otro lado del río también le evitaba al cura tener que arriesgarse por el río en invierno. Aprender a nadar. No era requisito aprender a nadar. Claro. Porque lo que tenía que hacer era pasar por el puente colgante que estaba por allá por Ocampo. Mira, eso sí que era muy lejos, tenía que ir allá a los Andes, casi. Pero... Y después eso, San Nicolás de Purutún decayó, porque en realidad era una hacienda. De hecho, los territorios de las parroquias se daban por haciendas. Esta hacienda más esa hacienda más esa otra hacienda, listo. Claro. Formaba una parroquia. Entonces, el conglomerado poblacional de Purutún decayó. Pero en ese momento empezó a crecer Puchuncaví. La costa de Puchuncaví le llamaban. Claro. Nos buscan, la policía. Ahí estamos. Arranquemos. Son los del consejo. No. Bueno, y empieza a crecer Puchuncaví y la zona costera. Entonces, al final, la parroquia se traslada a Puchuncaví. Sin embargo, Puchuncaví era una vice, fue, digamos, primero un oratorio y después llegó a ser una viceparroquia. Claro. Una capilla primero y después una viceparroquia. Y en las dos oportunidades está bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Porque tiene un... ¿cómo un rosario. Porque tiene un santuario. Claro. Había un santuario también. ¿Usted sabe más de eso? Había un santuario, por lo menos lo que yo sé, es por un timbre que encontramos, que hablaba del santuario de Nuestra Señora del Rosario, por conversaciones con Monseñor da Fonseca, que nos decía que ahí por lo menos se adoraba a la Virgen del Rosario desde fines del siglo XVII, más o menos. Ahora, ¿quién trajo esa Virgen para allá y estableció el santuario? Sepa Moya. Pero puede ser dentro de la obras que se hicieron para eliminar ese tambo. Claro, para cristianizar a los indiecitos. Claro, tal como se hizo plantar cruces en la cancha Quillota, en la cancha Santana, plantar cruces en los cerros para santificarlo, también puede haber sido una forma de traer una virgen, crear un santuario y de esa manera convertir a los indiecitos en la Santa Fe Católica Apostólica Romana. ¿No lo cree usted? Sí, porque todas esas cosas se hacían de esa manera. Claro. Lo más probable es que alguien trajo una imagen, o sea, pudo haber sido probable que alguien haya traído una imagen desde el norte, desde el Perú a Santiago, claro, pero que al final quedó ahí. Como en varias otras ocasiones, cuando, se sabe que trajeron una imagen para cierto lugar, pero que, por ejemplo, la imagen no quiso avanzar, no quiso caminar y se quedó ahí. Claro. Y ya ahí se le construyó un santuario, una capilla, y ahí se conservó el servicio religioso en torno a ese lugar. ¿Pero la iglesia habrá estado siempre donde mismo? ¿Está ahora? Porque ahora está como mirando hacia la plaza. Mira hacia una plaza que se construyó... Que una plaza artificial, ¿no? Es una cosa tardía. Claro. Porque si uno ve, el Capagnan viene desde el norte y queda justo en la puerta de la iglesia. Claro. Entonces es probable que la capilla original no haya estado ahí. A no ser que entendamos que da un pequeño giro y sigue porque el camino que sigue por el lado poniente de la iglesia actual, claro, la iglesia parroquial actual en Puchuncaví, es la continuación del Capagnan. Claro. Entonces es posible que tal vez haya hecho un pequeño giro ahí, pero y que se aprovechó ese pequeño giro para, en el terreno que quedó, construir una iglesia. Ahora bien, junto a la iglesia pasa una quebrada, que de las quebradas que alimenta el estero de Puchuncaví. Claro. No hay mucho terreno más allá. Entonces, tal vez eso influyó también, la ubicación en cuanto a camino y la ubicación en cuanto a la quebrada. Puede ser. ¿Y el tambo estaba donde está la iglesia o más hacia...? Donde está la plaza debió haber estado el tambo. Claro. Y pasó un angelito. Y todos quedamos pensando, ¿dónde mi estrella está? No estuvo en la plaza. ¿Y dónde estuvo? O sea, si no hacemos la imagen mental de cómo viene el camino, no estuvo en la plaza, porque la plaza no existía. Claro, no. Esa plaza no existe, esa plaza es muy tardía. Entonces debía haber estado en el lugar donde hoy está la iglesia. Y ahí tendría razón hacer el santuario ahí. Sí, tiene razón. Porque era, digamos, este no es un gran poblado en el periodo incaico, es solamente el tambo. Claro. Que es un lugar de descanso. Tiene razón el que se haya construido o que se haya erigido una capilla cerca de ese lugar y que después al final se haya trasladado a ese sitio en particular. Claro. Yo opino, con la fuerza que me da el ser un experto, vamos a llamar al consejo. Yo opino que la capilla original no estuvo ahí, que estuvo al otro lado de la calle, que cruzó la calle. Mm-hmm. Puede ser, pero lo entretenido... Pero todo esto es locura. Sí. En todo caso, originalmente debió haber sido una pequeña construcción pajiza. Como eran todas las iglesias. Claro, y no una iglesia, sino que apenas un oratorio. Claro. Que después derivó en una capilla. Claro. Y que a medida que fue aumentando la población del lugar, atraída por el hecho de que hay una iglesia ahí, entonces subió de categoría y llegó a convertirse en viceparroquia. Pero esa iglesia igual tiene hartas historias ya después de establecida como tal, como parroquia. Sí. Tiene un párroco bien interesante, el hermano de la Beatita Benavides, sí, que participa en las campañas de la independencia con Carrera, con O'Higgins, es elegido diputado, porque en ese tiempo los curas también podían ser diputados. Sí. Y él sirve en la parroquia de Puchuncaví y vive en Puchuncaví durante todo su... Aunque él, hay un texto que rescató Monseñor Da Fonseca que habla que este curita Benavides decía que él se sentía prácticamente como exiliado de la patria en Puchuncaví, como que la había tirado al lado más inhóspito, a Puchuncaví, para perderse. Pero su familia, ¿de dónde es originaria? No lo sé. ¿De dónde es originaria la Beatita? De Quillota. Entonces eres quillotano. Claro. Por lo tanto se sintió al ser enviado a Puchuncaví, que obviamente en comparación con Quillota en el siglo XIX era nada. Obviamente que se debió haberse sentido castigado, exiliado, expatriado. Claro. Puede ser. Porque él venía de una ciudad. Claro, venía. O sea, Quillota es una ciudad en forma. Puchuncaví es un lugarejo que no alcanzaba ni para aldea a lo largo del camino que viene de Lima a Santiago. Claro. Y que pasa por Quillota. Claro. Porque el camino originalmente viene por Quillota. Todos los correos reales de que viajan entre Lima y Santiago y viceversa lo hacen por Quillota y Puchuncaví. Quillota, Puchuncaví, Catapilco, La Ligua y siguen hacia el norte. Ah, entonces tiene que darse sentido como muy pasado llevar a él tirado al campo. Claro, como expatriado, lo tiraron a un lugar muy lejano. Que además es un lugar, si lo comparamos con Quillota, es un lugar agreste y seco. Claro. Que en esos tiempos, sin perjuicio, era conocido como la costa de Puchuncaví. Porque siempre en todos los registros sale la costa de Puchuncaví. Claro, la costa de Puchuncaví. Y la costa de Puchuncaví va desde la desembocadura del río Aconcagua hasta la desembocadura del estero de Catapilco, por lo que es ahora la Laguna de Zapallar. La Laguna de Zapallar, claro. Todo ese territorio. En esa época no existe Quintero. No. El Quintero actual, el puerto de Quintero. Y lo único más parecido a Quintero es una hacienda que en un momento perteneció a Lord Cochrane, la hacienda de Quintero, que está en el lugar donde ahora se llama Valle Alegre. Valle Alegre. Y que tenía un par de casitas ahí a la orilla de la playa, en la bahía de Quintero actual. Las casas de veraneo. Las casas de veraneo, precisamente. Vamos a seguir conversando a la vuelta de... Pero espérese, que se me va a olvidar, porque yo tengo Alzheimer, recuerde. ¿Ya? En esas casas de veraneo estuvo María Graham en 1822, cuando sobrevino el gran terremoto y que quedó una escoba de esas grandotas. Y ella ahí comentaba cómo estaban las señoritas de la alta sociedad. Sí, y todos asustados y corrían para allá y corrían para acá y los muros derruidos y levantaron carpas para y enramadas para poder socorrer a esta gente de alta botocracia, como decía mi abuelita, que estaba ahí abandonada a su suerte por el demonio que había hecho este terremoto. Y todos le rogaban al cielo para que no siguiera terremoteando. Claro. Pero bueno, vamos a la música y seguimos comentando algo más sobre... Porque no fueron al líder. ¿Y qué tiene que ver el líder? ¿Qué es líder? ¿También nos auspicia? A ver si no. Vamos. Walmart. Sí, mejor Walmart. Tiene más prestigio. Vamos. Sí, son más explotadores y de forma más directa. Vamos y volvemos. No estamos seguros. Voy a contarle a mis amigos hoy más que mentir y traicionar. Así no lo vas a lograr. Oh no. Quieres hacer del espíritu ciencia, adaptando la historia a tu conveniencia. Pero ya partió el tren. Te quedes en el andén. No, de la ignorancia. Nuestro peor enemigo, ignorancia. Mejor voy a contarle a mis amigos que es ignorancia. Nuestro peor enemigo, ignorancia. Mejor voy a contarle a mis amigos hoy. La divulgación del cine y la formación de audiencias. Entérate de nuestras funciones semanales en cineclub.uchile.cl. Cineclub Universidad de Chile. Somos el público. Caracol es un colectivo de sistematización militante que busca ir al apaño de los piños que trabajan en comunicación y educación popular. Contáctanos en caracolpopular@gmail.com o búscanos en Facebook. Vamos lento, porque vamos lejos. La Radioneta se escucha y se lee. www.laradioneta.cl. Aire libre. Radios libres. El aire para quien trabaja. Toda la información sobre el rumbo del movimiento social, la lucha por una nueva educación al servicio de todos y todas y la organización estudiantil para lograrla está en www.fech.cl, la página de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. De haber recibido una comunicación de parte del grupo Walmart en el cual se prohíbe el ingreso, y otra de la comandancia, no digamos de qué comandancia, pero de la comandancia, bueno, ya, sigamos. Se le prohíbe a Don Bruce el ingreso a cualquier supermercado de la cadena, así que no va a poder ir al Econo, ni a la Cuenta, ni al Lidl, y no sé cuál más tiene. Voy a ir de incógnito y disfrazado a la Cuenta. A la Cuenta. También le hacemos propaganda a Cuenta, a ver si nos regala algo. A Cuenta. A Cuenta. A Cuenta de las boletas que tenemos. O sea, que son ideológicamente verdaderas. Eso. Pero bueno, estamos hablando de Puchuncaví, de la costa de Puchuncaví. Chupuncaví. ¿Qué significa Puchuncaví? Bueno, al menos desde el tiempo de Vicuña Mackenna en adelante, han dicho que significa grandes borracheras o grandes fiestas. Saludos, Ángelo. Por eso de Cahuil. ¿Y él no vivía por allá? Él vivía por esos lados. Por esos lados. Entonces, ahí está la explicación. Por ahí iba la azúcar. Claro. Pero si uno empieza a hilar más fino, se va a encontrar con que en realidad lo que significaría sería algo así como la zona, la región, el área, el sector o el Cahuín, ¿ya? Que no es Cahuín de lo que entendemos Cahuín hoy en día, ¿ya? Sino que es una agrupación, ¿ya?, de las lagunas. Está la laguna de Zapallar, la laguna de Retoque, la laguna de Puchuncaví misma, y más abajo hay otras más, Mantagua, y abajo está la de pero hay varias lagunitas. Sí, sí, hay varias lagunitas. Sí. Está relacionado más bien con Pucunch, que son las lagunas. Ya. Y esta costa de Puchuncaví va desde Catapilco hasta la Aconcagua. Así es. Y habíamos dicho que... Y entre un cordón secundario de la cordillera del Melón. Ya. Y el mar. Ya. Eso hace que tenga un clima distinto al que está al otro lado, que es por ejemplo Nogales, claro, o Blanquillo, incluso Catapilco mismo, claro, o Calera, La Calera, que no es de Tango, La Calera del Rey, pero que era de los que fue de los jesuitas también, una de las tantas posesiones jesuitas que así es. Pues tú habías hablado también de Lord Cochrane, que fue dueño del Lord Cochrane, sí, mi abuelita, Lord Cochrane. Que fue dueño del Valle Alegre de Quintero, una tierra que se le dio un parte de pago realmente. Claro, y muy mal pago en todo caso. Bueno, el pago de Chile como siempre. Claro, porque si bien él lo trajeron para hacer la primera escuadra libertadora, organizar una armada, etcétera, al estilo inglés, etcétera, se le prometieron muchas cosas, le compraron barquitos, que ni siquiera los compró el gobierno chileno, pero que endeudase el gobierno chileno. Pero usted sabe, estamos en un periodo en que la economía mundial está en crisis, por lo tanto no vamos a poder financiar todas las promesas de nuestro programa. Las reformas tendremos que trabajarlas y orientarlas de manera que podamos cumplir con el programa. Y así dijo Bernardo Bachelet, Bernardo era parecido. Claro, porque siempre estas cosas son... Esto es una cuestión cíclica. Claro. Usted sabe que la historia es cíclica, además. Siempre se repiten cosas. Y realmente, entre los dos, entre O'Higgins y Cochrane, existía una tensión constante. O sea, claro, uno se podía ver el uno con el otro. Es que eran súbditos ambos de Su Majestad Británica. Claro. Así como dice Cilia Ternut en Revolución en Chile. O'Higgins era el más indicado para ser el director supremo de Chile, porque él era británico, por lo tanto era mejor educado, tenía sangre británica y había sido educado en Londres, y además de eso, y como si fuera poco y muy poco, él provenía del hemisferio norte, y usted sabe que todo lo que es la parte más norte, incluso en Chile, la parte norte es más desarrollada porque está más cerca de Estados Unidos. Ya. Usted sabe eso, ¿cierto? ¿Y por eso somos nosotros los ingleses de Latinoamérica? Por eso somos los ingleses de América. Ah, de América. De América. ¿Y los yanquis en qué quedan? Ellos no, ellos son hijos bastardos. Lo va a llamar la embajada. Y súbditos malvenidos de Su Majestad Británica. Los va a llamar la embajada. No importa, yo no tengo ninguna intención de enviar a los estados. ¿A los estados juntos? Mm. Le vamos a regalar un pasaje. No me interesa. Lo vamos a hacer una campaña. Lo puedo vender. No, es que va a ser nominativo. ¿E intransferible? Páguese solamente al portador. Así es. Pero bueno, la cosa es que Cochrane y O'Higgins no se llevaban bien, pues. Pasaban peleando. Y por ahí cuenta en un libro de la historia de la Marina en Chile, el tomo 1, que, por ejemplo, cuando no se le paga a Cochrane decide alzarse con patente de corsario. De corso, sí. Mejor, el Estado chileno no le había conseguido ninguna patente de corso, y cuando llega a Valparaíso... Pero él se la dio. Él se la dio a sí mismo, y llega a Valparaíso, le pide una explicación, era porque está pagándole a su tripulación. Claro, no tenía con qué. Hizo incursión hasta por Panamá y el Caribe. Claro, se fue un pirata chilensis. Sí. Y bueno, después llega acá y se le dan las tierras de los lavaderos de oro de Concón, y las tierras de Quintero. Claro, lo que fue la hacienda de Quintero. Quinteros. Que en realidad no era una hacienda como podría haber sido en Rancagua o en Quillota. No, por eso decíamos antes que esas tierras son malas. No servían para nada. Su ubicación son tierras malas. Sobre todo porque no tienen cursos de agua importantes. Claro. El Aconcagua no sirve porque está muy abajo y va en bajada. Claro. Habría que haber construido un tremendo canal, como el canal Mauco que está ahora construido. Claro. Pero el resto dependía de la lluvia. Eran terrenos de secano. Son terrenos de secano todos. Ahora son terrenos de nada porque están todos contaminados. Disculpe. De veras que Codelco nos auspicia también. Saludos a Codelco. Sí. Ex en a mi ventana. Sí, también a Engener, que también nos auspicia con su contaminación en el lugar. Qué genial. Pero cierto que es genial. Siempre con el medio ambiente. Sí. Pero se le dan estas tierras. Bueno, se le dice que está. Se le dan los lavaderos de oro de Concón, que también es una mentira eso. Sí, porque eso. O sea, ¿cómo? ¿Dónde voy a lavar oro ahí? Claro, lavar oro en el Aconcagua, en la en el río es imposible. Claro. Porque está a merced de las crecidas y además es un tremendo montón de agua que es indomable, incluso hoy en día es indomable. Pero a él se le dio esas tierras. Bueno, Mary Graham también grafica muy bien cómo se ha comportado Higgins con Cochrane. Sí, sí. Es muy interesante y sería de mucha utilidad que nuestros auditores pudieran adquirir el libro. Está en formato PDF, se encuentra en internet el diario de Mary Graham. Sí, está en Memoria Chilena. Para los amigos, María Graham. La Marita. Sí. Pero bueno, volvamos a Puchuncaví. Puchuncaví, junto con ser este tambo incaico. Y después posta principal del Correo Real. Claro, fue hacia más atrás en el tiempo un lugar importante porque se han encontrado bastantes restos fósiles. Hay un museo arqueológico que funciona en Concón, o sea, en Puchuncaví. Sí. Se han encontrado bastantes restos. La ballena, por ejemplo, que tiene el Museo Funk, fue encontrada entre lo que es la costa de Puchuncaví. Claro. En el sector de costero de Puchuncaví, sobre todo en los lugares de Quilliruca, está lo que pudo haberse designado o podría llamarse un varadero de ballenas. Ahí son, bueno, obviamente que es innumerable en este momento la cantidad de ballenas que vararon en su oportunidad. Obviamente que tampoco se saben las razones de por qué. Su tía debe saberlo porque vivió en esa época, capaz que ella haya causado esa mortandad. Ella sabe de una que varó en Viña, en Calle Quinta, con oiga. Bueno, la cosa es que ahí se han encontrado muchos se siguen todavía desentrando y va a haber por un muy largo tiempo, se va a poder, se va a estar trabajando ahí desenterrando estos restos óseos de ballenas y de otros mamíferos acuáticos. Claro, ahí hay una labor importante que está haciendo el Museo Arqueológico de Puchuncaví. Pero el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene ese sector bajo protección. No, ahí se olvidan también, ahí claro. Empezó de nuevo. ¿Bajo qué decidía se olvida? No sé. Porque ahí también puede pasar Pedro Sancho y Diego y sacar huesitos y llevárselos a la casa. Claro, como mucha gente lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Claro. Porque ahí no hay nada ni nadie que lo impida. Claro, y bueno, ahí hacen falta los dineros del Estado y comprometerse realmente a una política de inserción cultural, de enseñarle a la gente lo que es eso y también de alguna manera protegerlo. Claro. Porque el museo de Puchuncaví hace un buen trabajo, pero no tiene los recursos, nunca va a tener los recursos, ni tampoco, digamos, ni económicos ni en profesionales, porque lo segundo depende de lo primero también. Claro. Y tampoco va a tener las instalaciones apropiadas para poder exhibir ese material. Claro. Y al final terminan estos museos importantes como ese cerrando, como fue el Casa de Alicagüe, que también quedó claro. Cerrado porque no... No hay aportes. No hay aportes, ni les interesa tampoco porque queda muy lejos, que tengo que bajarme, tengo que caminar, etcétera. Todos esos factores físicos que les afectan a estos grandes dioses que tenemos. Y por otra parte, los museos, estos museos, para poder subsistir, necesitan de profesionales que sepan manejar todo esto que son los proyectos. Claro. Porque sin proyectos el museo no vive. Claro. La única forma de allegar recursos, porque el Estado no les allega recursos así por así, sino que tienen que ganarse los proyectos y ellos compiten con muchos otros museos mucho más importantes, que tienen mucho más prestigio, y con arqueólogos, paleontólogos y una serie de profesionales que están haciendo trabajos tanto nacionales como extranjeros. Entonces, el competir se hace muy difícil para estos museos locales. Claro, y hay que sincerar también que los fondos concursables en este país no son concursables. No, eso todo eso está arreglado, eso lo sabemos. Es como la copa. O sea, perdón. Usted sabe que todo esto lo maneja Don Dinero, que es el claro. más poderoso de todos los caballeros. ¿Cierto? Claro. Todo eso es así. Pero, pese a eso. Lo otro, aparte de esta cosa de las ballenas, está el hecho de que toda esa costa, desde el río Aconcagua, como estamos hablando de Puchuncaví, entre el río Aconcagua y Papudo, toda esta zona está sembrada de conchales, que son restos dejados por antiguos grupos humanos que pueden tener más de 10.000 años de antigüedad y que también están abandonados a su suerte, y que cualquiera va y los huaquea, o sea, los saquea, y se lleva el material que encuentran y lo venden a claro. coleccionistas privados. Y así se pierde nuestro... Y ahí está el Consejo de Monumentos Nacionales. Claro. Como también yo recuerdo, a ver, cuando yo estaba en la Corte de Apelaciones, recuerdo haber el caso cuando se... ¿Apelado? Apelado. ¿A quién pelé? No sé. Nunca apelaba a nadie yo. El caso, me queda claro. El caso del archivero judicial de Santiago, por ejemplo, que quería desalojar su bodega porque tenía mucho papel. Entonces el funcionario, el archivero dijo, está lleno de papeles, botémoslo. Entonces llamó a una empresa de reciclaje que se llevara todo el papel y le paga. Ya, genial. Pero dentro de todos esos papeles eran todos los expedientes que se habían realizado en Chile durante el periodo de la Reconquista Española. Genial, total, eso no tiene valor. Claro, son papeles viejos. Claro. Y esos también son documentos que son catalogados como parte de monumentos históricos, por lo menos. Claro. O son patrimonio. Claro. Y ahí tampoco el Consejo Monumento actúa. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en los demás archivos tampoco el Consejo actúa. No. Se olvida. ¿De qué estamos hablando? Claro. Y esto, lo que hicieron la empresa de reciclaje, fue darse cuenta, le dio el soplo a alguna gente que compra este material. Y supo una universidad en Suecia de este allá. Entonces la universidad en Suecia lo que hizo fue comprarle todas las toneladas a la empresa de reciclaje y se lo llevó. Y se fue el material. Ya no existe el material en Suecia. Y ahí comprense todo. Bueno, al final echaron al archivero, etcétera, todo lo que correspondía, pero. Pero ya estaba hecho ya. Ya estaba hecho el cuento. Entonces ahí es cuando vemos la inoperancia de los grandes expertos de los... Y del sistema. Y del sistema que no hay... ¡Ah, se perdió! ¡Qué pena! Claro. Pero bueno, vamos a la música y regresamos ya para finalizar el programa. Vamos a escuchar a los Huasos del Mauco cantando... ¡Mi Pucará! ¿Mi Pucará, querido? Sí. ¿Cuándo yo te vuelvo a ver? ¿La que... lo mismo, eso. De ahí viene la otra canción. Ah, ya. El tango se viene de ahí. Ya. Vamos con eso. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. 'cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. Estamos de vuelta dentro de esta conversación amena, simpática y sin pelar a nadie sobre... Con tanto, tanto conocimiento que extendemos a nuestro público auditor, con tanta, pero tantísima cantidad de información que es imposible encontrar en otro lugar sino aquí. Sí, es por eso usted nos sigue y nos prefiere. Y por eso usted va a colaborar con nosotros en nuestra cuenta corriente. Nuestra cuenta corriente es la 346-224-6 del Banco de Talca. Y si prefiere, lo puede hacer llamando al 600-700-800 y nuestras telefonistas están esperando su llamada. Marque 1 si deposita 100.000, marque 2 si deposita 2 millones y marque 3 si es una cantidad de 10 millones mensuales. ¿Mensuales? Sí. ¿No era semanal? No, mensuales, porque hicimos una pequeña rebaja. Ah, ya, sí, está bien. Para captar socios nomás. Claro, sí. La fundación... Fundición Mi Casa. Pero bueno, sigamos con Puchuncaví. Cerca de Puchuncaví, ya más cerca de Quintero, en realidad está... hay un cerro que se llama Malcara, que de ahí es el nombre de un cacique ese. Así decía Vicuña Maquena. Que tenía oro. Que tenía mala cara. Claro. Mala cara. Y que tenía mucho oro. Sí. Y que lo escondió. Que había juntado mucho oro, poniendo a sus indios a trabajar en las quebradas de Chiricahuquén y de mala cara. Claro. Y ese oro lo escondió. Y supuestamente Claudio Vicuña, en el texto Alga López, que es un texto muy entretenido, que para desgracia aquí en la zona central, por ejemplo, a ese texto le falta, las partes donde está, le falta dos hojas, que son donde sale el croquis del Mauco. Del Mauco, y bueno, la página que continúa con ese croquis. Claro. Que alguien la tiene en su colección propia, privada y personal. Y personal. Pero... ahí, en ese texto, al galope, Vicuña Maquena vincula que las riquezas que había sacado Malacara estarían en el Mauco. En el Mauco, en la cima del Mauco. Enterradas ahí, y por eso que la gente va y hace hoyos buscando el tesoro escondido de Malacara. Que ese cacique, decía mi abuelita, lo había escondido ahí para que sus enemigos no se lo llevaran. ¿Pero estará realmente ahí? ¿O en un banco de las Islas Caimán? En el Rix parece que está. En lingotes de oro. ¿José Ramón? Parece que era así. ¿Algo así? Parece que era así. Pero bueno, la cosa es que Vicuña Maquena subió bastantes veces también al Mauco. Y sí. Bueno, quedó una en el texto, pero tiene claro. Que haber subido bastantes veces. Bueno, porque él vivía a los pies. Claro, en la casa que era de su señora. Que era de él. De su señora. De él. De su señora. De él. Él era el marido, por lo tanto, la casa y todas las propiedades, y hasta los fundillos de la ciudad eran de él. Bueno, digamos que era de él. Pero él iba de paseo al Mauco. Sí, pero él no subía directo, él daba la vuelta. ¿Por dónde subía? Subía porque subía a caballo. Claro, sí. Bueno, obviamente que hasta donde era posible. Claro. Bueno, creo que había subido a caballo hasta la cima. escapa. En una de esas eran salvajes, así. Sí. Pero él subía del lado norte de San Ramón. Ya. Y por lo menos en el texto, él se nota que él siguió el antiguo camino incaico que iba a la cumbre. Que es el camino que nos falta hacer a nosotros. Claro. Nosotros hemos hecho el que va por San Ramón directo. Sí, el de San Ramón. Pero falta hacer el camino ceremonial que viene desde Puchuncaví, pasando por la parte alta de Mantagua, y también el otro que viene desde Manzanar. De Quillota. Claro. Esa debe ser horrible. Desde el Manzanar, sí. Esa debe ser horrible. Pero ese va... es más largo, es mucho más largo en cuanto a tiempo, pero digamos tiene un 50% de bastante... De riesgo de muerte. Sí, la segunda parte es con riesgo de muerte, porque usted recuerda que cuando estuvimos arriba había otro cerrito que es muy parecido, ¿sí?, que está pegadito, bueno, hay que llegar a ese cerrito, después bajar, y después uno se encuentra, ahí sí que enfrenta la subida. Bueno, no será la primera vez. No. Hemos subido... Claro, cuando se ha atentado contra nuestra vida por parte de funcionarios... Municipales. Sí, en realidad, que han pretendido deshacerse de nuestras personas y nos han hecho subir por barrancos casi indomables. Pero estamos vivos todavía. Desafortunadamente para muchas personas seguimos vivos todavía y seguimos molestando. Y aparentemente vamos a seguir molestando durante un bastante buen tiempo. Porque todo lo de nosotros quedará grabado y se difundirá en el éter. Pero con eso no se queda dormido, con el éter. Ah, de veras, por el espacio. Infinito. Y por el ciberespacio. Ya. Pero, ¿y no van a poder escuchar en Radio Galena? También, pues. Genial. Siempre. Por Radio Minería. Por esas ondas vamos a transmitir. El show de Ricardo García. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Trae exclusivas canciones, confidencias y emociones. ¿Eso? Yo encontré el jingle de despedida de Discomanía. Ah, Discomanía, otro programa. Claro. Ya, ha comenzado la transmisión de este programa de la canción. Desde un estudio de minería llega a su casa Discomanía. Porque además todo... ¿Qué tiene que ver? En cada lugar donde había una radio minería había un auditorio. Y en ciertos momentos estos auditorios se conectaban por los hilos del teléfono y compartían chos. Y después con las microondas del... Ah, no, pero eso fue después cuando había hornos. Porque era por microondas. Sí. Vía microondas Entel Chile. Pero, cuando Entel Chile era Entel Chile. Era chileno. Obvio. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con Puchuncaví? También se escuchaba Radio Minería en Puchuncaví. Y venía gente de allá también, más de alguna vez vino alguien al show. En el auditorio de Radio Minería de Viña del Mar, que estaba en el Paseo Cauciño. Donde estaba la Radio Festival. Donde después estuvo la Radio Festival un tiempo, porque ahora claro. Está al otro lado, claro. Por Quinta. Claro. Pero bueno, esa fue la historia de Radio Minería. No, la historia de algunos apuntes sobre Puchuncaví. Cuando la Sociedad Nacional de Minería se deshizo de las radios, entonces en Viña los trabajadores compraron la radio y le pusieron el festival. Claro. La única radio en colores de Chile. Claro, porque fue la época en que... estaba apareciendo la televisión a colores. ¿Los televisores Boloco? No, porque son en blanco y negro. Boloco, claro, y Yeloso, el televisor maravilloso, o Silvania. En esa época los televisores no se importaban. Bueno, claro, se importaban televisores, pero había una muy gran cantidad de televisores que se armaban en Chile. Claro. En Arica, sobre todo. Y cuando... Igual también se producían automóviles de las marcas Renault y Fiat. Claro, y vivían armaduría. Y de Ford también hubo. Pero cuando surge esa televisión a colores, cuando el papá de la Chechi Boloco cae en quiebra. Claro, porque la televisión en colores, o sea, la televisión en colores es otra cosa. y cae en quiebra, pero mágicamente sale de la quiebra cuando ella es Miss Universe. Bueno, pero como decía The Clinic, ¿qué vas a decir? Mejor no digo nada aquí porque ahí sí que fallezco y nos cancelan eternamente. Pero yo fallezco en forma no natural. Accidental. Claro, más o menos. Pero bueno, dejamos hasta aquí lo que hemos tratado de conversar sobre la historia de Puchuncaví. Visite Puchuncaví de Santiago, no sé si hay buses que van a Puchuncaví. Sí. ¿Sí? Sí, los Cóndor Bus. Pues no van hasta Quintero, ¿no? Van hasta Quintero. ¿De veras? Ya. Ah, pero en Quintero se toma el colectivo. Ah, bueno. El colectivo sí. Son 10 minutos. Y está en Puchuncaví o está en la en Ventana, la playa. Claro. Y un poquito más, 10 minutos más, y está en Maitencillo. Y un poquito más acá está esta cosa de Marbella. Donde la mar es bella. Así que y justo que al límite ahí con Cachagua, donde va a veranear la gente. Sí, pues la gente de verdad. La gente de verdad. Y no hay, ahí no, uno no se encuentra jamás con flaites, faltes y todas esas cosas de ordinarieces, indiecitos, oscuritos de piel, ni cositas así por el estilo. No, gente decente, ¿no? Gente de clase. Decente, claro. Ojos claros y pelo claro también. Y piel clara, obviamente. Obvio. Todo certificado bajo notario. Claro, es la raza aria chilena en realidad. Obviamente. Por eso, vaya a Puchuncaví, visite Puchuncaví, pase por ahí y vaya a ver. ¿Ese leoverso? Claro, y vaya a ver a la sobrina de mi tía. Claro, está en la, ella, en la parroquia del Rosario. Ella siempre los va a atender con una amable sonrisa todos los días, en horario de 10 a 14 y de 16 a 18. Y visite el santuario y recuerde, siempre dígale que va de parte de nosotros para que lo trate mucho mejor. Por supuesto, hasta con café les va a atender. Y noche. ¿Será hasta la próxima semana? Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía, por soportarnos y esperemos que tengan también una buena semana. Siga siempre en el dial de Radio Minería.